Se presume inocente. A las 9:53 del 18 de julio de 1994, el peor atentado terrorista demolió el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Lo provocó la muerte de 85 personas y graves heridas a más de 300. Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Lo contaron para no olvidar. Tantas miradas que ya no están. Tantas preguntas sin contestar. Por supuesto que estamos en la búsqueda de los responsables. Lo que nos interesa es encontrar a los responsables de este atentado. Que desde el atentado a la Embajada de Israel hasta ahora hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. No se borra la memoria, no nos vamos a está vacía un día de la semana. Un coche bomba explota a 9 de la mañana. En el barrio del 11 todos pierden la calma. La tele y la radio comunican lo que pasa. Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas, rezando que no estén en los escombros, que no estén perdidos en el medio de la nada. Llevar a cabo investigaciones que terminen con la detención de los responsables o del responsable de este atentado. Tantos años sin justicia. Condenar a Juan José Galeano, condenar a Alfredo Anzorregui a la pena de 4 años y 6 meses. Condenar a Carlos Alberto Tejeldín, condenar a Juan Carlos Sánchez a 3 años y 6 meses de prisión. 3 años de prisión. Condenar a Carlos Antonio Castañeda a la pena de Gabriel Mullen a la pena de 2 años de prisión. Carlos Barbaquia a la pena de 2 años. Condenar a Ana María Bolani a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional. Absolver a Rubén Esra Veraja. Absolver a Patricio Miguel Finan. Absolver a Jorge Alberto Palacios. Absolver a Víctor Alejandro Stinfale. Absolver a Carlos Saúl Menem en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas. Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Señoras, señores, el juicio terminó. Me lo contaron para no olvidar.